América Latina. Tú no sé quién, ya tú sabes quién. El maestro no son ni nos fuimos siempre. En la Liga Latina, las demás hagan fila. Dile más que yo soy el que te tienta. Dile más quién es el que te calienta. Dile más con la Liga no se inventa. Dile más quién es el que te provoca. Tienes y vas y nunca te quedas. Sexo violento es lo que tú me das. Solo me buscan cuando quieres más. Aunque no hablas aquí, ve para quien se da. Vienes y vas y nunca te quedas. Sexo violento es lo que tú me das. Solo me buscan cuando quieres más. Aunque no hablas aquí, ve para quien se da. Bien guiado es por y mami, voy a buscarte. A decirte, nena, cuánto extraño besarte. Una gana de darte lo tuyo es seguro. Lo nuestro es callado, la verdad es cosa aparte. Mami, beba, mi amor, mi chulita, como quieres que le. Si usted a mí me excita, me lo pone y se me quita. Nada más una probadita en la pista, una loquita lo melea en la lenta. Vienes y vas y nunca te quedas. Sexo violento es lo que tú me das. Solo me buscas cuando quieres más. Aunque yo te active para que accedas. Vienes y vas y nunca te quedas. Sexo violento es lo que tú me das. Solo me buscas cuando quieres más. Aunque yo te active para que accedas. Solo déjeme saber y no podemos perder en una noche de placer. Yo te satisfaceré sinceramente, pa' que mentirle. Desde hace tiempo quiero explicarle. Le digo hasta abajo, ella se va hasta el fondo. Le hablo bien profundo, cualquier rato se lo hundo. A mi gata se respeta, ya lo sabe todo el combo. Y al que se guille de guapo y le falte, yo lo tumbo. Sé que es lo que te hace temblar. Lo mismo que tanto me asusta cuando yo te empiezo a tocar. Si vas y nunca te quedas. Sexo violento es lo que tú me das. Solo me buscas cuando quieres más. Aunque yo te active para que accedas. Vienes y vas y nunca te quedas. Sexo violento es lo que tú me das. Solo me buscas cuando quieres más. Aunque yo te active para que accedas. La Liga Latina zumbando duro, papi. Andamos con el maestro.